escuchar tu voz como el rugido de un león. Vivo confiado en ti, eres mi fuerza y mi existir. Y es que yo vivo buscando, es que yo vivo.